Bueno, muchas gracias, ¿eh? La verdad que... La verdad que, por más experiencia que uno tenga, acá arriba se te arruga todos los pantalones que decía Viviana, que no son muy, muy buenos, también se me complica un poquito el panorama. Bueno, quiero agradecerles a todos la presencia. Sabemos que no es fácil acompañarnos, porque bueno, después de tantos años de una gestión, resulta a veces difícil, ¿no es cierto?, poner la cara, compartir, ¿no es cierto?, este ámbito de militancia que es el acto de cierre. Yo quería empezar diciéndole que si hace 3 meses atrás o 4 meses atrás me hubiesen planteado o me hubiesen preguntado si estaba definido como candidato, ustedes saben muy bien que no estaba absolutamente definido. Que lo venía pensando, que lo venía analizando, que venía conversando con mis amigos, con los no tan amigos, en el trabajo, con gente que se acercaba, que me planteaba la necesidad de hacerlo. Pero bueno, así fue avanzando mi vida hasta mayo, hasta el 29 de mayo, cuando decidí presentarme. ¿Y por qué lo hice? Porque la verdad que advertía que había dos situaciones planteadas en Saladillo, de un acostumbramiento, de un cansancio, de un agotamiento, de una gestión que pudo haber sido muy exitosa en muchísimo tiempo y muchísimas cosas, pero que hoy ya no estaba representando el empuje que el Saladillo, nuestro pueblo, necesitaba. Que por otra parte había temor, había miedo, había duda de lo que podía venir de la vereda enfrente, de aquellos que se estaban planteando como futuros candidatos a representar nuestra comunidad. Cuando empezamos a analizar que esta era la realidad, que no había un voto de entusiasmo, un voto de ganas, ahí fue cuando decidimos representar ese voto. Ahí fue cuando dijimos, no nos podemos dar lujo de ir a nuestra casa. Es política, lo sostengo y lo digo siempre, irse a su casa es un lujo. La verdad que yo lo hice hace 8 años, que estoy alejado de la función pública, y eso no me ha producido ningún tipo de alejamiento con el contacto con la gente. Me parece que este nuevo intento debía ser, que debía poner en riesgo todo mi capital. No el capital económico, porque se recupera, pero el capital político, ese capital por el cual todos luchan, por el cual todos estos que están aquí atrás con nosotros acompañándonos van a seguir luchando, por el cual todos aquellos jóvenes que están allá atrás vienen luchando y peleándola desde muy jóvenes. Sabíamos que pasados los 50 años teníamos la responsabilidad que no podíamos postergar, que no podíamos transferir a nadie. Nosotros somos conscientes que este desafío, que este enfrentamiento, que el poner el cuerpo una vez más, lo teníamos que hacer nosotros. ¿Quién lo podía hacer si no? Los chicos de 20, los chicos de 30. Nos parece importante que hubiera cuerpo, hubiera espalda para enfrentarse y dejar el desafío. Sabíamos que corrimos el riesgo, que se puede ganar y se puede perder. No importa, a nosotros la historia nos va a juzgar si no lo hacíamos. Y queríamos hoy poner lo que había que poner, como dice Juanca, para enfrentar el desafío una vez más. No nos caímos cuando nos derrotamos en 2011. Perdimos con dignidad, hicimos una competencia, pero teníamos que hacerlo. Entendíamos que era el momento oportuno de hacerlo, de poner en ese momento la primera bisagra. No nos alcanzó por muy poco. Tal vez teníamos un discurso un poco más loco, no tan contundente, no tan claro. Sigo pensando lo mismo que pensaba en 2011, pero hoy lo digo con mucha más contundencia. Trato de ser más claro, trato de llegar más a la gente, para que la gente entienda qué es lo que quiero de la gestión del gobierno Saladillo, qué es lo que quiero de la gestión política de Saladillo. Una vez que tomamos la responsabilidad, una vez que empezamos a caminar, lo primero que hicimos fue esto: empezar a buscar a la gente que nos podía acompañar. Uno a uno fuimos hablando con ellos. Algunos nos dijeron que no, pero nunca nos dijeron que no porque no nos querían acompañar, porque tenían situaciones conflictivas, porque tenían problemas familiares. Aún ellos, hoy están muchos acá acompañándonos debajo de esta tribuna. Les pido un aplauso a ellos que se sumaron igual. Conmigo, todos nos dijeron que sí, algunos prácticamente no hubo ni siquiera que insistirlo, de entrada entendieron cuál era el verdadero mensaje. Había que jugarse otra vez, necesitábamos un grupo de gente que se definiera, que enfrentara el desafío. Sabíamos con quién íbamos a enfrentar, sabíamos que la situación en la cual el escenario político que íbamos a jugar iba a ser extremadamente difícil. Una vez que armamos el equipo, una vez que teníamos semejante equipo en la cancha, empezamos a armar la campaña. Y la campaña, la verdad, que quien habla, que se lo considera a veces demasiado organizado, la planificamos de manera tal de acertar el 80% de lo que íbamos a hacer. Porque si uno no planifica, el 80% se hace mal. Y nosotros queríamos que la campaña fuera un verdadero ejemplo de lo que va a ser la futura gestión del gobierno. Cuando hablo del 80%, porque hubo un 20% de imprevistos y cuestiones que nos fueron apareciendo. Intentamos no meternos en las cuestiones personales. Nosotros no competimos con ningún candidato, ni de adentro ni de afuera, por cuestiones personales. No van a escuchar de mi voz jamás hablar en contra de una persona, de un candidato, por cuestiones humanas. Tampoco me gusta que lo hagan conmigo. Me han sacado lo peor de mí cuando me han tocado la cuestión personal. Y no intento justamente no hacerlo con los demás porque quiero que no lo hagan conmigo. En ese escenario nos hemos movido durante todo este tiempo. Hemos intentado respetar a los adversarios, pero hemos impuesto nuestras ideas, nuestras propuestas. Cuando definimos la campaña, el próximo paso era escribir nuestras ideas. Y la verdad, que con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, cada uno de ellos pensó, imaginó la gestión del Consejo Escolar, la gestión del Consejo Deliberante, y quien habla le tocó escribirla, le tocó buscarla en un cuadernillo, ese pequeño cuadernillo, en nuestra firma, en nuestro contrato que estamos firmando con el pueblo de Saladillo. Ningún candidato lo hizo. Que más de uno de ustedes seguramente lo han podido leer a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, lo hemos difundido por todos lados, para que cada uno se interese en lo que quiera, en el turismo, en el deporte, en la acción social, en el área de producción, tengo muy guapa. Sabemos la responsabilidad a la cual nos metemos, sabemos lo que significa gobernar un pueblo, por supuesto, que es mucho más que ser un secretario de área, pero estamos preparados para hacerlo, nos fuimos preparando con el tiempo, fuimos madurando esta decisión, no fue improvisada, no venimos a hacer una decisión por un capricho. Simplemente, si alguien dice que estamos encaprichados sin entender, yo vengo a decirle que estoy encaprichado en terminar los caprichos de Saladillo. Me parece que es importante entender que con 24 años de gestión es suficiente, diría el mucho, es demasiado. El ego personal se está satisfecho. Es importante entender y poner a nuestros propios límites. Es cierto que la ley lo permite, la ley le da legitimidad de origen a quien asume el cargo, pero la verdad que la alternancia de poder nos da aquello, nos da la militancia, que no se consigue con 28 años de gestión, la militancia. entendía una chica que está acá, porque me dijo que no tenía que ordenar el discurso. Ahora me mira como siento que voy bien, no sé cómo va a terminar. Comenzamos a recorrer la calle y la verdad que nos encontramos con una gran sorpresa. Sabíamos que después de 8 años de estar fuera de la gestión pública no es fácil llegar a todos los hogares. Sabíamos que había un sector que podía representarnos mejor, que tenía ganas de contarlo y acompañarlo, pero teníamos grandes dudas de algún sector donde la ayuda es mucho mayor, donde la asistencia es mucho mayor, y la verdad que uno después de 8 años de estar afuera de la gestión pública no tiene con qué, de alguna manera, contrarrestar semejante efecto. Sin embargo, yo les puedo asegurar, y esto se va a demostrar el domingo, que nos llevamos una gran sorpresa. Hemos recibido de todos los sectores de la sociedad Saladillo, de todos los barrios de Saladillo, de la planta urbana vieja, de todos los barrios, de la localidad interior, del sector rural, la mejor recepción que podíamos recibir. La verdad, empezamos a entender que el discurso, lo que nosotros estamos proponiendo, lo que estamos planteando, había llegado al corazón de la gente. Y eso nos pone muy feliz. Eso nos empezó a hacer sentir feliz, nos empezó a hacer sentir optimista, nos empezó a hacer a entusiasmar. Y pudimos de esa manera llamar a la gente. Hoy hay muchas voluntades que se quieren sumar, no solamente los radicales y aquellos que no procesan, no profesan ningún partido político, también aquellos que profesan otros partidos políticos, han comprometido a través de mensajes privados que nos van a acompañar. Advierte que hay algo muy superior a un partido político, lo que venimos a proponer es algo trascendente a la comunidad, no es el beneficio para una persona, es el beneficio que entendemos que Saladillo se merece, mucho mejor calidad de vida. Debe ser un gran vino para dar buen corcho. En esta tarea de convocar a los militantes, logramos convocar a los jóvenes. La verdad que para un secretario convocar jóvenes no es tarea fácil. Entender la juventud pensamos que iba a ser muy difícil. Nos equivocamos absolutamente. Encontramos un grupo de jóvenes excelente, que nos empezaron a motivar, que nos llevamos puestos de alguna manera. Yo debo agradecer mucho a Ezequiel y a la web, que son mis referentes políticos, a los jóvenes, y que son realmente hicieron esta gran tarea de transmitir el mensaje. La juventud, por supuesto, que es el futuro, como decía Viviana. Nosotros simplemente tenemos la obligación de generar la transferencia del poder generacional a ellos, que son el futuro de Saladillo. La verdad es que hoy tenemos el equipo, tenemos de alguna manera una gran preparación, un gran entrenamiento, tenemos de alguna manera un manual de cómo hacer las cosas, nos falta entrar en la cancha nada más. Y la verdad es que no de acuerdo vamos a entrar en la cancha, vamos a jugar a la gran final, y ojalá esa final esta vez nos acompañe. Tenemos la suerte que nos faltó en el 2011, por muy poquito no pudimos lograr hacer encima y lo digo permanentemente, la pelota llegó en el palo, pero tenemos el derecho de ganar ese campeonato como lo tenemos hoy, y estamos preparados para hacerlo. como protagonista número uno. Nos tocó después seguir invitando cada dos años. La campaña de 2023 nos tocó ser candidato como primer concejal, encabezar la lista. En el 2003 nos volvió a lograr encabezar la lista. Y en el 2011 competimos para el intendente, para precandidato de ¿qué se me puede garantizar? Que de toda la campaña, nunca hice lo que hice en esta campaña. Nunca hice lo que hice en esta campaña. Esta fue la campaña de la militancia política comunal, no la hice nunca. Se lo puedo garantizar, se lo confieso hoy delante de todos ustedes. Es la campaña que me hicieron el corazón. Es el cierre que me hicieron el corazón. En el club del barrio, en la ciudad de media cuadra. Nunca imaginé estar cerrando mi campaña política para precandidato intendente. El primer paso para llegar a la intendencia de mi propio club, el club donde nací, donde viví, donde hice todo mi adolescencia, la agradezco por el cadero, la agradezco al Huanca, que fue el autor que trató de conquistar este club. Por último, quiero decirle, amigo, la verdad es que yo no voy a buscar ni el voto de odio, ni el voto de la bronca, ni el voto en contra de nadie, ni el voto de la compasión, ni el voto del lejano. Quiero conseguir el voto, quiero llegar a las urnas, quiero ser intendente, ya lo dicho, con el voto del entusiasmo, de la motivación, de las ganas, de la militancia, de la participación, del debate. Eso es el poder.